Es un mundo extraño y vamos a seguir manteniéndolo así. Mi nombre sigue siendo Valentín García y les doy la bienvenida al cuarto Club Comiquero de Lectura de Planetary. En esta ocasión, bueno, como cada ocasión, me acompañan el enano sensual, Sevisli e Isaac La Rocha. Hola, hola. Muchachones, ¿quieren hablar un poquito acerca, pues, del nuevo trailer de Aquaman? Sí. Es, la verdad es que me sorprendió bastante. No. Teaser, sale en 4 días. Pero para cuando se emite este programa ya habrá salido, entonces podemos ir a adivinar a ver cómo, qué nos pareció. ¿Neta va a salir el teaser de Aquaman? Pensé que sí le iban a dejar hasta el otro año. Mira, qué bien por ellos. Pero no. Pero no. Esto no es cobachando, no tenemos meme de la semana. Tenemos que hablar de 6 numeritos de Planetary. Vamos a hablar del 19 al 24. Y pues si les late, vamos arrancando de una vez con el chisme para que no se nos haga más tarde este asunto. Lo cual no es algo que yo no es algo que yo procure, pero mira, vamos a tratar de que no se nos vayan hoy a la cama muy tarde. Y así es como me comí como 20 segundos diciendo nada. Arrancamos. Y arrancamos con Misterio en el Espacio, que es el primero de dos numeritos. Don Enano, ¿quieres hablar un poquito de este cómic? Lo que no quieras. Sí, probando. Pues Planetary va a visitar una de sus instalaciones secretas. Aquí comienzan a plantear una especie de ruptura entre Snow y el resto del equipo porque les está empezando a guardar secretos, algo así. No me acuerdo bien de los detalles de qué forma nos lo muestran, nada más recuerdo que por aquí empiezan a medio plantearlo. ¿Podrías mover tantito las imágenes? ¿No? Ok, ¿podrías mover tantito la pancita? Eso sí, de hecho ya lo estoy moviendo. Llegan a una instalación. Voy a buscar el cómic. ¿Qué pasó, Semixi? Ah, que es de Los Ángeles. Ajá, sí. Llegan a esa instalación donde descubren Jaquita y The Drummer que tienen a unos extraterrestres que se dedican a comer información y procesarla. Los tratan como ángeles. Aquí hay toda otra vez nos vuelven a hablar de que la realidad es una computadora o un programa de computadora. Y aquí plantean la idea de que la realidad, el universo realmente es bidimensional. Y la realidad tridimensional que experimentan nuestros personajes es una ficción. Aquí es donde empiezan a meter esta idea de que metatextual de que es un cómic, entonces ellos son realmente bidimensionales. The Drummer también plantea que el universo es como un montón de discos duros, etcétera. Es de los números donde se empiezan a poner bien locas las ideas. El chiste es que estos ángeles los va a usar Snow para mandarlos a un objeto que está flotando en el espacio, no me acuerdo dónde, o sea, en el sistema, dentro del sistema solar. Los van a mandar para que recolecten información, pero resulta que todo es una trampa, porque sabe, el Aya Snow deduce que a este objeto, bueno, ahorita estamos viendo la parte en la que la nave que van a usar estos ángeles para llegar al objeto en el espacio, realmente no se mueve, sino que dobla el universo usando información. O sea, el baterista prácticamente está a punto de tener un orgasmo nada más de verlo. Y ya, van a mandar a estos ángeles a este objeto espacial, porque como es un objeto espacial que probablemente les interese a los cuatro, lo más probable es que manden a uno de ellos. Y el único que queda ahorita que tienen al Éter encerrado es el miembro que nunca se ha visto. Ahí estamos viendo que Los Ángeles llegan. Perdón. Maduren, señores, ya, por favor. Llegan los ángeles a este objeto que resulta ser una nave espacial que pues, ha comenzado a desarrollar vida propia. El ocupante original está muerto y la vida pues es diminuta. O bueno, nunca me queda claro si son del mismo tamaño de los ángeles y por lo tanto el mismo tamaño de humanos o qué onda, o son más chiquitos. Pero está ahí, no, hay unos homínidos. ¿Qué pasó? Son tamaño humanos, porque si los vemos interactuar con Jacob Green. Y si se ven, la escala es humana. Ok, sí, es cierto. Bueno, el punto es que ahí vemos que hay vida y homínidos y toda la cosa. Y llega el miembro de los cuatro que nos faltaba por conocer, que es Jacob Greeny, que era el piloto, el que vemos diciendo, sí, sí, vamos. O sea, que ni se lo pensó cuando Randall Dowley les dijo que iban a recibir poderes. Y resulta que Green es el único que no puede vivir en sociedad porque es un monstruo. De hecho, donde llega, su pura pisada se nota que pesa demasiado y deja ahí una huella así súper profunda. Además que eso ya es parte del sí, es que no me acordaba de esa parte. Aquí nada más vemos que el plan de Snow realmente era sacrificar a los ángeles para usarlos y tenderle una trampa a Jacob Green. Que es donde Jaquita y el baterista se dan cuenta que Snow ya no está actuando como él, como antes. O sea, ellos lo que querían era traer al viejo Snow, pero el Snow, después de romper los candados mentales que les puso Dowlin, está actuando de forma distinta y se están empezando a preocupar. Y ya. Perfecto. Isaac, ¿qué podemos sacar de este comiquito? Estás muteado, compadre. Perdón, ¿vamos a hablar de los dos números? No, de este nada más, ¿no? O Isaac haga el resumen del segundo para que hablemos de los dos al mismo tiempo. Bah, ok. Pues okay, como quieran, supremo, ¿cómo procedo? Pues yo decía irnos. El siguiente número es muy sencillo también. De hecho, más sencillo, entonces quisiera sacarle más carnita a este antes de arrancar el otro. Bueno, este número hace que me dé tanto coraje la trilogía de Galactus que escribió Warren Ellis para el Ultimate. Porque yo lo veo como su homenaje a Galactus. O sea, uh-huh. Este ser gigantesco que está ahí. Es tan fascinante esta idea de esta nave tan, tan grande y tan antigua que ya desarrolló vida ahí. Y vemos esta figura así tirada que es tan grande que sus pies son montañas y arriba de él ya viven, hay civilizaciones. Y al parecer un grupo de gente murió tratando de lamerle el pezón o no sé qué pasó ahí. Probablemente pensaban que era una fuente o algo así, ¿no? Mira, qué bueno que solamente nos mostró el pezón y no otras partes. Entonces sí, me encanta esta idea, así vemos la silla donde estaba sentado que era gigantesca, pues sí, ya esta nave tan grande que ya es un planeta, ahí vive gente, y como los, este número consiste en esto, en ver a estos ángeles recorrer el lugar y ir viendo los distintos ecosistemas que existen ahí ya dentro de esta nave. Es un número muy simple, pero muy efectivo, diría yo. Te transmite esa sensación de maravilla que le gusta a Warren Ellis con la de ciencia dura, digamos, pero al mismo tiempo espectáculo y maravilla. Por eso me encabrona tanto, porque si han leído su trilogía de Galactus para el Universo y Ultimate, es la versión más aburrida y poco interesante de Galactus que se me puede ocurrir. Bueno, no, porque ya vi la película de Rise of Silver Surfer, entonces me disculpo por eso, pero sí, es. O sea, le pidieron reimaginar. Y es su segundo, este era su segundo intento, porque el primero fue con The Authority, con este triángulo que invade la Tierra para destruir a la humanidad. Estaba más chido. Estaba más chido. Entonces ya cuando de verdad le dieron Galactus, sí se vio así como el típico fan que está chingue y chingue que quiere que le den algo. Ya cuando se lo dieron, no supo qué hacer. Qué ironía. Semisli, ¿a ti qué te pareció este comiquito Los Ángeles? Creo que los mencionaste particularmente. A mí me gustó justo lo que dice Isaac, que plantearte que hay, ya crece vida y se desarrolla. Y bueno, mencionan que no usan herramientas, ¿no? Todavía como que no tienen ropa, entonces no usan herramientas y esas cosas. Ya de entrada, desde esa página, pues también se ve lo que va a venir y es emocionante. Me da mucha risa lo que les dice Dromer de su sueño con la de Kubrick del espacio con HAL. Y entonces como que ya en algún momento cuando le están mostrando la nave que, bueno, la especie de nave que transforma la de la segunda dimensión como en la energía, digamos, o el plano dimensional, no sabes realmente qué es lo que está haciendo justo ahí. Es como que qué está haciendo, y luego ya ves que está haciendo todo el recuento de las cosas que han ido descubriendo, pero es muy chistoso. Y también me gusta mucho el planteamiento de Los Ángeles, como que es muy duro. Bueno, ya en el siguiente número, lo que les dice, o sea, bueno, que ellos de alguna manera nada más piensan así, no, bueno, no piensan tanto según ellos, los que los observan, pero pues no sé, te deja misterios, ¿no? O sea, te deja como preguntas sobre qué más eran o cómo más pensaban de alguna manera. O, aparte de ir y haber captado ahí información, haber bajado para recoger información. Bueno, o sea, me hace preguntarme como muchas cosas este número y el siguiente. Me gusta, es doloroso, digamos, o sea, que te muestren todo esto y tan diverso y sí. No, está bien. Justamente tenía aquí como apuntado, pues las referencias que las muy obvias son lo de 2001, Odisea en el espacio, no solamente por la portada, sino que aparte, Warren Ellis dice, por si no entendieron la referencia, que no sabría por qué, está este chiste que le mencionan a Andromer. Lo de Galactus justamente se los iba a preguntar, pero ya lo dejó claro el buen Isaac. Yo sí, también me parecía Galactus, pero pues qué tal que no era. Lo que no entiendo es estos ángeles, ¿a qué podrían hacer referencia? Si es algo original o no. Porque no son ángeles en el concepto religioso que entendemos. Simplemente Están menos son. raros que los ángeles de la Biblia, entonces. También eso es cierto. Pero sí menciona, ¿no? Que son seres de otra galaxia que vinieron a investigar la Vía Láctea. Y que estos güeyes los de Planetary los agarraron simplemente porque son unos ojetes que se dedican a cazar cualquier cosa que no se entienda para estudiarla. De hecho, sí hace la mención de que tienen 19 extraterrestres detenidos. No, 19 naves. Han tenido 19 19 naves. visitas, ¿no? Sí, Sí, eso, ha 19 habido visitas en 19 visitas. general. Ajá. Ah, ok. Ah, yo quería preguntarles algo sobre eso porque mencionan algo que se llama SETI y yo no sé si eso existe en realidad. O sea, El SETI sí. como el servicio. ¿Sí? O sea, sí hay como. ¿Es de la NASA o algo así? Es como. No sé si sea de la Es NASA el. o. No es banda que Ajá. dijo, creemos en los extraterrestres, vamos a ver. No, digo, no sé si sea de la NASA o sea algo conjunto con la europea o qué onda. Es una organización, no, de esas que no sacan dinero, ¿cómo se llama? Pero sí, de. Sin fines de lucro. Sin Sin fines de lucro. lucro. Gracias por la. Por la palabra, SETI es la abreviación de Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda Okay, de gracias. inteligencia extraterrestre. Sí, pero es como un conjunto de científicos que se dedican a buscar, pero según yo no tienen que ver con la NASA. Es como Jaime Maussan. No porque son científicos. Jaime Maussan es un científico. Claro que no. Batman es más científico que Jaime Maussan y Batman es ficticio. Ah, me gustó muchísimo el diseño de Los Ángeles. Está bien chido. Está increíblemente extraterrestre. pero entiendes por qué les dirían ángeles a las alas y eso. Me encantó. Sí, está lindo. Y pues bueno, este número se liga directamente pues, con el siguiente. De hecho, es el único, por lo que estás mencionando, es el único que tiene continuación directa, ¿no? Es el Ok, único arco de dos números que hay en todo el planetario. Okay, entonces arrancamos. Rendezvous, que es una palabra en francés que significa punto de encuentro. Y esto lo menciono porque me enteré de eso hace apenas como 3 años y para mí fue un oh. ¿Ya Isaac, buscaste souvenir? ¿cuál? Souvenir ¿Souvenir? también es una palabra en francés. No lo sabía. Pero Rendezvous ni siquiera sabía qué significaba. O sea, para ahí fue, oh, mira tú qué cosas. Pero a ver, Isaac, cuéntanos un poquito acerca de este punto de encuentro. Bueno, este número, bueno, el anterior número concluye con la llegada de este miembro de los cuatro, Jacob Green. Y aquí vemos que accede ya a este objeto. Y como mencionó el nano, no, nunca habíamos visto a Jacob Green. Entonces te van poco a poco revelando hasta que por fin nos muestran quién es. Y pues es, de hecho, pues si has estado sacando las cuentas, a él le toca hacer The Thing o la cosa, la mole de De los hecho, cuatro. la portada está poca madre. Cuando ya te das cuenta qué es la portada, Es, sí. está poca madre. Perdón por interrumpirte, dime, sigamos. Entonces ya por fin lo vemos y es la mole, pero en una versión muy grotesca de la mole. Y al parecer no tiene ningún tapujo porque va caminando por ahí matándose, matando a todos los nativos que se encuentra. Como sería Y la mole de verdad. sí. El número es muy simple, los ángeles continúan explorando, van hablando sobre eso y descubrimos que todo esto es parte del plan de Elijah para deshacerse de otro miembro de los cuatro. El plan consiste en que pusieron una bomba en la nave de los ángeles que mandaron, la detonan para que la explosión destruya también la nave de Jacob Green y se quede atrapado en este objeto que pues de hecho va en... O sea, tiene una ruta que eventualmente lo va a sacar del sistema solar. Y ejecuta el plan abandonando a Los Ángeles allá. Los Ángeles les mandan decir que saben que el objeto fue, que su nave fue destruida, pero que no les molesta porque de todas maneras analizar toda esta nave alienígena les va a tomar al menos 1000 años. Entonces, ellos están a gusto con la cruel traición de Elijah Snow. Pero Jaquita y Dromer no están tan a gusto con esto. Y el número acaba con ellos diciendo, ay, creo que ha cambiado. Ya no me siento tan a gusto con él a ella. Y pues dos de los cuatro están ya fuera de la jugada. Y ahí tenemos a esta versión de la mole que está súper grotesca. Su lengua, me da chica cosa su lengua. Que es como así también de piedra. Sí, la verdad es que el diseño que se aventó John Cassaday para esta mole, que aparece apenas 2 páginas, o sea, sale casi nada. De hecho, nada más sale una vez, ¿verdad? Así que completo. Sí. está poca madre. Este número, aparte, es como muy visual, tiene pocos diálogos. Y es bastante efectivo, creo yo. Enano, cuéntame un poquito más sobre este numerito. Pues aquí estás pasando la parte que te decía ese Mixtli que le gusta lo que dicen de los ángeles, o lo que los ángeles supuestamente les dicen ya que quisieron explotar la nave. Está muy bonita esta parte, la verdad. No sé si ese Mixtli quiera retomar su comentario, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí, de hecho es que también hace rato, no, se me olvidó comentar, tuve como una especie de, sí, mal viaje. Antes, cuando estaba leyendo el primero, cuando estaban diciendo a unos ángeles, me acordé mucho de la película de Quemaduras de Cigarro, donde tienen unos ángeles, bueno, tienen un ángel más bien, bueno, no sé si la han visto, es como una película cortita, de terror, y tienen un ángel. capturado, pero es una situación así súper horrible con el ángel. Y yo dije, ay, no, seguro los tienen así como en muy mal estado. Y luego como el hecho de que tuvieran este tipo de comunicación o acuerdo con ellos y su forma de convencerlos como de, les dije que va a haber algo nuevo que ver, que vayan allá. Y luego como, pues, o sea, este hombre pues ya había dedicado toda su vida como a ellos, supongo, ¿no? Bueno, al menos una gran parte. Y como, pues sí, a todos en la habitación les pega la decisión de Laia. A mí también me gustó mucho el diseño de las alas. Bueno, de todos ellos. Y creo que de hecho este diseño también de la cosa me gusta más que esto va a ser muy raro, pero es que es porque yo de por sí no puedo ver mucho a la cosa, porque siento que me da mucha cosa. Es que hay algunos diseños que son especialmente como muy Qué intensos. ironía. No sé cómo decirlo, no me gusta ver tanto. Tengo esta tripofobia con la more, pues. Entonces este diseño para mí fue más fácil de ver. Pero sí está terrible, ¿no? Nunca leas Ultimate Power donde se ve cómo se le cae un pedacito de roca de la piel. No, sí, hay unos. No puedo, no puedo. Y en general nadie debería leer Ultimate Power, entonces sí. Dime. A mí me gustan mucho todas las ideas que meten estos dos números. Yo nunca lo había comparado con su trilogía de Ultimate Galactus, pero ahora que lo hizo Isaac, me voy a enojar aún más cada que me acuerde de Ultimate Secret y Ultimate Extinction. Porque, híjole, es que en estos dos números maneja ideas a la altura de las ideas que maneja en Ultimate Nightmare. Ay, después todo se va al carajo. Digo, lo único que me incomoda un poco, pero es algo muy estúpido, es que la nave está muy chiquita para desarrollar ese tipo de vida, pero probablemente es ese error de Cassaday. Probablemente en el guión estaba pidiendo algo como lo que le pide a Brian Hitch en su última saga de Authority, sea una nave así gigantesca de verdad. Y casa y le hace algo más chiquitito. Porque sí, me saca un poco de onda que Secreto. ese tipo de vida se desarrolla en un espacio tan pequeño. Pero sí, no, Ahora, está padre. realmente, realmente no estás consciente de la escala, nano. Ajá, se iba a preguntar qué es lo que te da la escala cuando se acerca la nave de Los Ángeles a ella. No, pues, Los Ángeles y con respecto a los humanoides y con respecto a Greeny. Por eso preguntaba si no, nunca, si los ángeles, digo, si los humanoides eran tamaño humano o eran más chiquitos. Porque si son más chiquitos, pues vale, pero en ese caso me darían asco porque serían como roedores. De hecho, sí hay una escala medio rara, creo que sí Cassaday sí le falla, no necesariamente el tamaño de la nave, porque no, esa sí no te la ubico, pero cuando estamos viendo a los humanos caminar sobre una uña, del otro lado tenemos a un montón de lobos comiéndose un dedo, y los lobos se ven o sea, estúpidamente grandes. Digo, Sí. a menos de que sean que realmente fueran animales más grandes, ¿no? Que no necesariamente sean lobos, pero. Lobos gigantes. Sí. O por ejemplo, cuando están, o los que están muertos alrededor del pezón, se ven más grandes, o sea, o el pezón se ve más chico que lo que una uña, entonces como que en cuanto a escala, sí no le salió tan bien. O los changos que están saliendo de la boca también La se ven más boca. grandes de lo que serían los que están caminando sobre el pie. A lo Sí, mejor sí, tiene pezones chicos. sí. A propósito, También puede ser. pedocitos. O sea, bueno, yo cuando lo estaba leyendo pensé que era a propósito un poco eso, o sea, como que decía hay diferentes tipos de seres, como de situaciones evolutivas aquí. O sea, porque estaban los que ya estaban teniendo ahí como una especie de aldea y son humanitos, pero están los otros que de hecho hasta tienen como armaduras, ¿no? Y se están comiendo al gigante por dentro, como los simios o algo así, y están como los que ya están ahí muertos, que igual pues son mucho antes que todos los otros y eran como más grandes, pero entonces sí tendría que ser una nave súper gigantesca que, o sea, tal vez el sí, habría tenido más sentido si no lo hubieran podido recorrer tan rápido, pero como después están regresando a la velocidad, o sea, más allá de la velocidad de la luz o algo así, te explicas tal vez por qué recorrieron las secciones tan rápido, pero no sé si es muy a modo todo eso, porque ahí dice, ¿no? Dice, oh, no, están volando tan rápido que ni siquiera yo sabía que podían volar así, ¿no? Mac 3, creo, algo así. Sí, o sea, en cuanto a la velocidad de Los Ángeles, bueno, que sí, van a madres, básicamente. Van como Y a si hay tres a madres. más o menos, Ajá, y y también entonces están tú sigues estos. ahí que, o sea, no son, sí, son otras cosas, ¿no? Entonces, tal vez tenga un buen de... Sí, o sea, podría ser que sea más grande de lo que se ve. Bueno, evidentemente, Warren Ellis esperaba que fuera más grande de lo que se ve, pero podría ser cuestión de escalas raras. La entrada de No Green sé está si bien épica, ¿eh? en general todo, o sea, como nunca lo ves, está bien mamón que la huella, aunque al parecer tiene botas, de todas maneras deja la huella de la mole. Ahí sí no hubo mucha No, pero diferencia. ya se había quitado el traje para eso, ¿no? ¿Sí se los quité? Sí, se quita el Sí. traje, pues llega desnudo. Así es cierto. Sí, de hecho se muestra la armadura tirada ahí como, o sea, como que nada más bajó con la armadura y luego ya se la quita. Ahí se ve que Ah, está cierto, tirada la. cierto. También está interesante que todo lo que vemos de la nave es lo estamos viendo a través de cámaras de video. O sea, porque estamos viendo a través de las cámaras que llevan Los Ángeles o de la nave que traen Los Ángeles. Cualquier cosa que ocurre fuera de esos dos puntos visuales no lo vemos. Tienes una elección bastante interesante. Pues ahí está el rendezvous. Algo que. Ay, a mí sí me causó conflicto los ojos de este ángel. ¿Por Un qué? ángel que tiene los ojos muy satones. A mí me Porque gusta. el estilo de este cómic es lo más realista posible. Entonces, mientras todos son realistas, este tiene unos ojos demasiado saltones. Que así como a Cevixli le causa conflicto la mole dibujada, yo a este me lo imagino en real, con esos ojos así todos saltones y se ve como de miedo. O sea, en dibujo se ve tierno, pero viendo que los otros güeyes, o sea, simplemente abajito tienes a Jon Snow y es como más realista el asunto. O sea, si es como, güey, entonces, ¿cómo sería ese pinche vato todo raro en la realidad? Estaría, no sé. Sí, me causó conflicto los ojos de Los Ángeles. ¿Alguna referencia o algo que por aquí se nos haya saltado? Yo creo que aquí es nada más la mole, pero puede ser que yo esté equivocado. Estos seres de luz, que son como luciérnagas, no sé si vengan de alguna otra historia. Bueno, no sé si es referencia, pero se parecen mucho a los que se encuentra de Authority cuando entran al cuerpo del dios de la tierra. Bueno, hoy podría ser autorreferencia, ¿cómo no? Pues bueno, algo así queda. Este número, a mí la portada me gustó mucho, por eso interrumpí a Isaac cuando habló de ella. Digo, cuando. De hecho, ni siquiera estaba hablando de ella, yo lo interrumpí, nomás por interrumpirlo. Porque yo no sabía que era el ojo de la mole. Y hasta que te das cuenta más adelante, es como, ¡ah! ¡Pinche portada está bien, perra! Sí, me gustó mucho. En general, las portadas son muy buenas, pero. Y hablando de portadas, esta. La siguiente tiene algo bastante curioso que lo mencionaré en este momento. Telemetría de máquina de la muerte. La portada es muy al estilo de los 70s, del muy groovy, muy locochón el asunto, pero dentro del diseño de la portada incluyen que ganó el Eisner 2004 a mejor artista. Y ya, o sea, digo, no es nada relevante. Bueno, sí es relevante para John Cassaday y obviamente, pero se me hace Nada, curioso pues que venga que se haya como ganado parte un del Eisner, diseño. que esas madres las regalan. No, no, Hasta pero Óscar se ve. González Loya tiene uno. Sí, ya va a ganar uno, cómo no. En 2004 solo salieron cuatro comiquitos de Planetary. Va a ser curioso porque los siguientes tres salen en un espacio de 2 años. O sea, aquí ya se empezaron a pasar de lanzas. Pero eso sí le Oye, valió premio. Dime. ¿Esta portada no es una referencia de Grateful Dead? No te la manejo, pero no, podría ser. No, nadie. Okay. A mí se me hizo como modernista. O sea, como el Art Nouveau. Lo voy a checar. A mí me parece más una referencia a los dibujos tipo Steve Ditko de Doctor Strange, que a fin de cuentas, el personaje que aparece aquí, esta doctora, bueno, esta chica, yo creo que es referencia a Doctor Strange. De hecho, era de las cosas que les iba a mencionar después, porque lo que hace Jon Snow aquí es visitar a esta doctora chamana maga. Bueno, él la considera maga, ella se considera científica, pero tiene en su puerta tiene este diseño que pues, recuerda bastante al tragaluz del Sanctum Sanctorum de Doctor Strange. Pero cuéntame un poquito acerca de este comiquito, enano. Pues como bien dices, se va, así es referencia al Sanctum Sanctorum. Se va a visitar esta chamana que pues, ahí se avienta el discursito pseudocientífico de la mente y cómo drogarse te lleva a conocer el universo. Y ya sabes lo que se dicen los drogadictos para justificar su adicción. El punto es que... Ay, pues, sin justificarlo, pero nomás hazlo y ya. Sí, hazle ya, ¿qué? El problema es cuando empiezan las justificaciones. Porque no, todo no, te da no. risa y la comida sabe más rico. O sea, la... Bueno, esas justificaciones sí son justificaciones reales. Pero cuando ya empiezas con, no, es que expande mi mente y me ayuda. Ah, güey, me gusta drogarte, drógate ya. Está la marranada ya. Ahorita hay que hablar del mame del peyote y de cómo están terminando con esa planta bueno, sí, pero platiquemos, enano. El caso es que lo mandan con la con esta doctora, porque pues como está medio raro, o sea, como está actuando medio raro, lo mandan porque siempre que lo mandan con ella, se tranquiliza. Entonces lo manda, va Elaya a visitarla, se echan el rollo de que ella es una científica que explora con la mente y con los viajes de la fregada, aquí es donde mencionan la ayahuasca, el peyote y tantas cosas. La droga que se mete Snow no es ninguna de esas, es una, imagino que es una droga ficticia. El punto es que empieza a tener su viajezote así bien mortal. Y en el viaje le va explicando que así como en los niveles superiores del multiverso existe The Bleed, la sangría, creo que sí la traducían, que es el espacio entre los universos, lo mismo existe en el plano infinitesimal, entre los átomos o después de la última partícula subatómica, hay un espacio como The Bleed, y este espacio es donde van las almas de las personas cuando mueren. Y a menos que me esté adelantando a otra cosa, aquí es donde le revela a Elia Snow que él, bueno, no le revela, descubre que él no es parte del sistema del ciclo de la vida, porque en un momento los espíritus que están ahí rebotando como pelotitas lo rechazan y le dicen que él no puede estar ahí porque él no es parte de ese sistema. Entonces la doctora le explica que es probablemente porque él y todos los niños del siglo, todos los Century Babies, no son humanos y por lo tanto no están vivos, son más bien como mecanismos de defensa del universo. Todos sin distinción alguna, son mecanismos, entonces él tiene una función en el universo, así como Jennifer Spark tenía la función de defender el universo. Y no, ahí menciona varios y sus funciones. El punto es que la función de Snow es salvar, pero en el sentido de arqueológico, preservar cosas, mantenerlas vivas, rescatarlas, etcétera, etcétera. El punto es que también esa es la imaginería que utilizan aquí de la flor. Es lo que al principio usaban como el copo de nieve, aquí lo transforman como que en una flor, que está medio chido como Trop visual está interesante. Y pues ya después. ¿Qué pasó? Que básicamente lo cambia, ¿no? Porque esto de la flor lo vemos en los siguientes números también. Sí, perdón, a eso iba, que es como que reemplaza al copo de nieve, que es esta idea de. O tal vez la flor es el copo de nieve, pero en el sentido inverso, porque aquí te explican mucho que The Bleed es para el multiverso, el copo de nieve es para el multiverso, y la flor es como para, no me acuerdo cómo le llaman. Microverso, o algo así. Para el infraverso, el microverso, como le quieran llamar, es una flor. Neuma, ¿no? Neuma es uno de los nombres que le dan como si fuera paraíso, bardo, etcétera, etcétera. No recuerdo si lo nombran dentro de la historia, pero bueno, como sea, es igual la flor es esa parte, es como que el núcleo de donde sale toda la vida y al que regresa la vida una vez que pues, deja de vivir. Pero pues la parte más importante aquí es que Elias Snow descubre que él es como un antivirus para el universo, él no es parte del ciclo, él está aquí para cumplir una función específica. Pues después del viajezote que se mete, se va bien asustado el buen Elaya y se despide de la doctora. ¿A quién no le ha pasado? Ya me voy. Me dio la pálida. Quien esté libre de pecado que tiene la primera piedra, dice Isaac. No, y porque hay este momento donde se voltea, ¿no? Así como, me regreso. No, no mames, ya vete a la casa, güey, ya. Que también, que básicamente aquí le dice esta morra, ¿no? Así como que tu trabajo es tan importante que no te puedes desviar a tonterías pequeñas como la venganza, o sea, porque ya sabe lo que le hizo a Jacob Green y sabe que básicamente ahorita lo único que quiere Jon Snow es matar a los cuatro. Elaya. No, ella sabe lo que le hizo a William Leather, que es lo que está manteniendo en secreto del resto del equipo, y que también lo están manteniendo en secreto de nuestra parte, porque se han dado creo que dos versiones distintas de dónde está Leather. Y aquí se lo da a entender. Ya después vamos a ver por qué lo regaña por eso. Pero esa parte está muy bien ilustrada, ¿eh? El miedo de Snow y todo eso está muy bien ilustrado porque pues casi no recae para nada en el diálogo. O sea, ¿sí te crees que Snow está? Pues que sí le afectó el viaje. No, sí se cagó. O sea, esa cara es de que. Con un atuendo todo blanco, creo que hubiese sido más evidente. Digamos que nada más tuvo miedo. No se le ve la parte de atrás. Pero se le ve, pero está en sombras. Porque Jon Cassaday es un maestro y no va a ser tan grotesco. Isaac, ¿qué sacas de este viajezote? Sí, el homenaje a los cómics setenteros de Steve Ditko del Doctor Strange. A mí me gustó mucho. Cuando lo leí por primera vez estaba más chavo, entonces sí fue así como que mi mente se expandía y todo. Sí está muy bueno, pero sí es uno de los números más mamadorcillos, vamos a decir, por alguna manera. Pero creo que funciona muy bien. O sea, Warren es uno de los mejores explicándote estos, como sus ideas, estas científicas y filosóficas, de una manera que no sea tan pesada. Por ejemplo, no sé si alguna vez han leído Prometea de Alan Moore. Tiene varios números de estos, pero son mucho más pesados. Alan Moore sí te vomita su creencia en la magia así encima. Y aquí lo hace interesante. Me gusta mucho tan solo conceptualmente esta idea de irnos a lo contrario de lo macro, irnos a lo micro así hasta el punto donde qué es lo que hay entre las cosas más chicas de este universo. Por ejemplo, ese momento donde mete la uña al té y tenemos un acercamiento tan grande que se ve como si se hiciera una tormenta en el té por el agua de la uña. También aquí, en cuanto al arte, Jon Cassaday hace algo interesante que se pone muy formalista. El número inicia con 9 viñetas por página, luego pasa a 6 viñetas por página, y luego a 3 viñetas por página. Ya todo el viaje son 3 viñetas por página, hasta la última página donde ya lo combina la cantidad de viñetas. Que es algo que no hace mucho en Planetary, y él normalmente se da, no tiene eso de que tantas viñetas. Sí, muy, muy bueno. También es uno, este último tramo de Planetary es mucho acerca de esto de los sistemas de defensa del planeta y el papel de los niños del siglo, ¿cómo lo traducen? No me acuerdo, los Century Child, todo eso. Century Babies. Century Babies, entonces aquí tenemos mucho esa, como el arranque de toda esa idea que vamos a ver. Pero sí, otro gran número. Y pues John Cassady, como siempre, rezando. Semixly. A mí también este me gustó mucho, mucho. Creo que, bueno, me puse a buscar y el nombre de Melanta, de la especie de, bueno, ella le dice que, ¿cómo le dice a los demás que lo va a ver? Que sí es y él le dice que es como, para él es magia, ¿no? Pero ya que ella se autonombra científica, sí es un personaje del modernismo, y sí es al parecer Gertrude Stein, o algo así, y es interesante porque creo que Gertrude Stein empezó a publicar literatura con protagonistas afrodescendientes o personas negras, que en ese momento no eran tanto protagonistas en historias, y entonces por eso tiene como, bueno, yo veo que son como rastas o algo así, y que en ese momento como que ese personaje era un personaje, digamos, lo que podría ser una mujer rebelde o muy distinta como a los valores de ese momento. Entonces está interesante que sea aquí quien le guía o quien lo manda como al viaje y todo. Y por ejemplo, sí, todo el viaje también que se avienta Warren Ellis, como de las cosas microscópicas, cuando menciona lo de la materia extraña, y como que esto de la materia extraña después es indestructible. Entonces, el hecho de que solamente 2 fragmentos de materia extraña hayan pasado y hayan creado como todo un efecto, ¿no? Y no sé, me gustan detalles, cuando hace el acercamiento hacia estas cosas que hacen, que liberan la información y que les dice que ponga atención a leer esa información. No sé si, según yo o mi percepción, tal vez los códigos de las 4 letras, no sé si es referencia como a la composición del ADN o RN o algo así. Entonces me gusta que sean tan detallitas también en eso, como todo el viaje ahí, que también puede estar, pues sí, bien explicado en lo visual. Y creo que ya, o sea, todo me gusta, sí, lo disfruté. Ok, disfrutaron el viajezote. Hay un par de personas que menciona esta, ¿cómo se llama? ¿Maleque? Melanta o algo así, no sé. Ella. Uh-huh. Menciona a un par de científicos justamente cuando empieza a explicar lo de la nanotecnología, Richard Feynman y Eric Drexler. Y sí, en efecto, pues eran Philip Feynman fue un físico teórico estadounidense conocido por su trabajo en la formulación integral de la mecánica cuántica. Obviamente se lo acabo de leer, no crean que me lo sé. Y Drexler era también estudió sobre nanotecnología molecular, básicamente, durante los 70 y 80. Entonces son cosas que se aventó Melancha. Son cosas que mete Warren Ellis, pues básicamente como para darle un poquito de fuerza a su teoría del universo cuántico microscópico. Que, claro, nomás como mención, porque así más referencias, no se crean que caché muchas, salvo la que mencionaba del, que también está muy, muy en tu cara, ¿no? Lo del Sanctum Sanctorum. Uh-huh. Este número, a mí la parte del arte, creo que es de los 6 que leímos en esta ocasión, creo que es el que más me gustó en cuanto a la parte del dibujo. Justo por la manera en la que agarró Casadai, pues es una plática entre dos vatos que están poniéndose muy, muy duro. Entonces, podría haber sido muy aburrida. Bueno, también depende de qué tipo de cómo se pongan duro, pero aquí se están poniendo duro con drogas, entonces puede no ser tan divertido. Y me agrada cuando empiezan a cambiar de lugares, están hablando de cosas anteriores y estás viendo justamente escenas de cómics que ya y cómo le va afectando a, pues sí, conforme a lo que están platicando o cuando habla que están hasta el cuello de la ciudad de las almas y todo, cómo lo ejemplifica gráficamente este muchachón. A mí me gustó mucho esa parte gráfica. Y también pues menciona el tema de de cómo en distintas civilizaciones se han tenido estas personas videntes. Menciona específicamente al oráculo de Delfis y cómo realmente pues lo que pasaba era este rollo. Ya había leído algo así, nomás que no me acuerdo dónde. Estoy seguro que no era en Planetary porque no había llegado yo a este número. De que realmente el vapor que emergía, el que las metía en ese éxtasis acá, que pues, veían cosas, pues sí, estaban todas drogadas las pobres, pero me pareció, pues me gustó cómo explicar esa parte. Éxtasis. Mi cabeza tuvo un momento de referencia a Simpson porque me acordé del episodio donde la esposa de Flanders, bueno, la que se muere, se me olvidó su nombre, Más. iba a tener revelaciones. Justo también era por aspirar un no me acuerdo si era un tubo como de una tubería de gas o algo así. Siempre hay un momento Simpson, siempre. A mí por lo general no me gusta cuando hacen esto de querer usar teorías científicas para mezclarlas con eso, porque generalmente se agarran de las equivocadas, porque la mayoría de los científicos también tienen creencias bien locas, nada más que no dentro de su rama. O sea, no vas a encontrar un físico teórico cuántico que te diga, sí, todo esto es real. Pero probablemente el físico teórico cuántico cree en alguna estupidez, porque me acabo de enterar que es muy probable que Oppenheimer creyera que las civilizaciones del Valle del Indo tenían bombas atómicas. O sea, que el güey era de los que creía que había civilizaciones con tecnología avanzada en el pasado. Entonces, ahorita que me acordé que me cae gordo estas mezclas de teorías científicas con esto, me acordé, no, pero también los científicos de repente tienen ideas bien locas. Digo, el clásico es ¿cómo se llama? Newton, que gravedad y derivadas y todo, pero el güey creía en la alquimia bien duro. ¿Qué tienes en contra de la alquimia, enano? Pues nada, que no puede convertir el plomo en oro. Todavía. Pero bueno, telemetría de máquina de la muerte. El nombre sí está bien, mamerto. De hecho, ahorita ustedes, no me acuerdo quién fue quien hizo la mención de que ya estaban poniendo así un poquito más mamón el asunto. Yo siento que ya desde el arco anterior, justamente con este mame de la dimensión 2D y la chingada, yo creo que ya empezaba el Warren Ellis a quererse poner más mamón. Tenía más tiempo para pensar en sus ideas locochonas. Ya un cómic cada año, pues, le daba tiempo de. ¿Es aquí donde vuelven a mencionar al pistolero de Hong Kong o es más No, es adelante? en el anterior. Cuando está sentado de drummer, empieza a enlistar todas las cosas que tienen que ver con lo de la Con la realidad siendo una teoría. máquina. Lo mencionan las dos veces. Porque aquí También en este lo mencionan. mencionan. También Ajá, ese. porque. Ah. Sí, porque aquí mencionan que conoció a alguien en Hong Kong que estaba muerto y que él que tampoco podía verlo, entonces que tampoco podía ver el cielo el neuma. Dice, pero él era porque estaba como, Estaba sí, como que atrapado en nuestra dimensión. él estaba en otro rollo. Ajá, sí, tú no puedes entrar porque No, pues tú no creo. eres humano. Sí. De hecho, esa parte me agradó porque sentiría que realmente no hay una sola respuesta al final. O sea, como que depende de la persona. O sea, si el pistolero de Hong Kong no puede entrar acá, entonces no todos entran. Entonces a lo mejor cada quien tiene su propio pues, su propio destino final. Chan, chan, chan. Algo así me pareció a mí. Y aquí Warren Ellis también está malabareando con que esta historia es suya y él controla el mundo, pero también es parte del universo Wildstorm. En los números pasados, cuando dice, tratan a los extraterrestres como si fueran algo raro, pero pues, en el mundo de Wildstorm, todo, por lo menos las agencias gubernamentales, saben que los extraterrestres existen porque han tratado con los daimonitas y los querubines. Yo diría, bueno, pero en los números pasados ya le hizo como de Sandman, dejó de ser parte del universo en el que inició y es cosa suya, pero en este te vuelven a hablar de la sangría. Entonces como que está malabareando usar cosas del universo Wildstorm y plantear su propio universo con sus propias reglas y toda la cosa, porque seguramente... Ajá. Menciona por nombre a Jenny Sparks también, ¿no? En este número. También en este, adelante. Sí. No, en este, ¿no? Cuando dice... Ah, no, creo que sea más adelante, cuando les explica a sus chats. Creo que es Drummer, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada más que agregar a la telemetría de Máquina de la Muerte. Avanzamos al siguiente numerito, que de hecho este también está bastante denso, pero en otras situaciones, más cosa más del lore de Planetary. La tortura de William Leather. Isaac, ¿quieres platicarnos un poquito? Sí, este número es, el título lo dice, pero básicamente consiste que mientras Lightjet Snow está torturando a William Leather, de lo cual vimos un poquito en el arco anterior, creo que en el número 18, se ve cuando le pone la cosa esta con picos en los ojos. Pero bueno, William Leather, que es la antorcha humana de los cuatro, y le está contando como la historia de sus antepasados. Entonces primero vemos la historia de su abuelo, que es el llanero, fue el llanero solitario de este universo. Básicamente era él y su hermano eran sheriffs de un pueblo, y una pandilla llegó y los valió, matan al hermano, pero él sobrevive. Se le aparece un nativo americano mágico y lo pone bien loquísimo y pues resurge como una especie de justiciero del viejo este, que utiliza balas con mercurio para que si te lastima te mueras porque te envenena. Y bueno, vemos un par de páginas de esto, después vemos que él tiene un hijo. Y su hijo es un Century Baby, nace justamente en el cambio de siglo. Y es el personaje que vemos en el primer número, que es referencia a The Shadow y a The Spider. Entonces es básicamente un héroe pulp de los años 30, entonces lo vemos enfrentar mafiosos y todo esto. Él es el papá de William Leather, pero descubrimos que de hecho no es el papá biológico porque... se la pasaba tanto tiempo protegiendo a la ciudad de mafiosos que la esposa se aburrió y se metió con el asistente. Entonces William Leather no heredó nada de superpoderes ni nada. Entonces después de la Segunda Guerra Mundial se le acerca Randall Dowling de los cuatro y le dice, pues vamos al espacio a conseguir poderes, ¿no? Que es lo que te tocaba. Y así es como se une él a los cuatro. Y el número cierra con el Aegis Node diciéndole, ay pobrecito, déjate, saco los ojos. Sí, está bastante grotesca esta última viñeta. Sí, sí, sí. Pero sí, este número es básicamente un homenaje a las historias pulp de principios de siglo, con homenaje al llanero solitario y a The Shadow. En dos secuencias bastante largas, pero bastante buenas. Muy disfrutables, como siempre. John Cassada y luciéndose diciendo yo puedo dibujar lo que sea. Está bien mamón la parte del diario solitario, a mí me gustó un chingo a mí. Dibujar caballos de lo más difícil que hay. Y le sale bien perro a este güey. Bueno, más. Tiene esto de que dices, debería ser un cómic completo de esto. O sea, creo que pasa seguido así que dices, este güey debería aventarse toda una miniserie de chinos peleando y volando y dándose patadas. Debería aventarse toda una miniserie del llanero solitario. Debería sea, sí tienen este efecto de que te dan pequeños guiños, pero están tan chingones que dices, ah, podría leer mucho más de este mundo. Y si tuviéramos 20 centavos, 25 centavos por cada vez que mencionan los peyotes en este cómic, pues tendríamos 50 centavos, que pues no es mucho, pero pues mira, es raro que haya pasado dos veces, porque sí menciona que la droga con la que... ¿Qué? Cuando Warren Ellis agarra una idea, no la suelta y la machaca hasta que la deja seca. Eso sí, o sea, tú puedes ver cuando tenía una idea y le gustaba mucho, y esto de las drogas que te llevan al mundo de los muertos es la idea que tenía en esta época, porque la vuelve a mencionar en Ultimate Nightmare. Y también dice que no es peyote, pero como si lo fuera. Ajá. Porque por alguna razón le gustaba mencionar que no eran peyote. Sí, no, de hecho, creo que Pero también en el algo así. diálogo de Sam Wilson menciona el peyote, pero deja claro que la química que él va a usar no es peyote. Pues para que no A te lo andes mejor. atrancando de peyote tratando de ir al otro mundo. Oye, aquí me. A lo mejor apenas lo Ajá. conocía, ¿no? Como que descubrió que existía el peyote y vamos a ponerlo aquí. Probablemente se vino aquí a Los Cabos unas vacaciones y alguien le invitó y se quedó con la idea. Aquí hay dos. Bueno, la primera referencia que me gusta mucho es lo que ya comentaba Isaac de que las balas estaban envenenadas con mercurio. Bueno, o sea, tenían mercurio y por lo tanto, aunque te rozaran, te envenenaban y te morías. Aquí menciona William Leather, el Memo Cueros, que todos creían que los rozaba y se morían de la vergüenza o algo así. Esa es una referencia al Llanero Solitario, a la historia original de Llanero Solitario, tanto a la radionovela como a las versiones de video originales, porque así decían, el Llanero Solitario no tira a matar, tira solo a herir. Entonces, como me gusta la referencia el giro irónico y cruel a esa idea de que pues ¿Qué te le le valías. pusieron de Dead ¿Cómo? Ranger, no de Lone Ranger? Y Y en había lugar otra de referencia. antifaz se pone ceniza en los ojos. En los La verdad ojos. está, Ajá. o sea, está grim and gritty el asunto, pero está chido. No, está muy chido. Y también me gusta el enlace que hace entre las historias del viejo oeste y los héroes Paul, porque ese es así fue la evolución del heroísmo gringo en la ficción. Es el vaquero, y de ahí al detective y héroe pulpy, y ya de ahí va a ir a los superhéroes. Que es algo que después Greg Rucka también van a manejar en su cómic pulp. Esa transición entre el viejo oeste y el mundo del crimen de Chicago. Ed Me gusta mucho. Brubaker. Perdón, Brubaker. Lo único que no me gusta es aquí mete ya de lleno la idea de, pues es que Snow y compañía son especiales porque nacieron especiales, y Randall Dowling y Letter son malos porque pues ellos no nacieron especiales y querían ser especiales, y cómo se atreven si uno nace especial, que ya era 2004, Warren Ellis. Pero bueno, estaba en su auge, To, to, Harry to, Potter. todavía se siguen haciendo las historias de los únicos. Y de hecho, todavía tienes gente enojada cuando te quieren decir que Rey no es especial por ser Sí, sí, sí. relacionada con alguien de los Skywalker o de Sí. Palpatine. Por eso es que al Pero no final nos lo vamos a ir tuvieron. por ese, pero no nos vamos por ahí, si no se nos agüita el buen Isaac. Esta escena, yo creo que sí, es para que mojen los calzones todos los fans de Snyder y de ese tipo de historias. Por favor, no estoy armado. No me importa. Imagínate un video de 5 minutos de esto hecho por Zack Snyder, pero solo cinco Estaría minutos, no muy más. No, sería precioso, sería cinema. legendario. Sí. Sí. Pero solo 5 minutos. Sí, con Es, una ahí es donde canción estaría loca. así. Ahí es donde estaría lo cabrón, porque este güey la haría de 3 horas con aparte una versión del director de 5 horas De más. 5 horas. Una mamada por el estilo. No, pero también imagínate qué música pondría. House of the Rising Sun o algo así bien western. Ah, Pero se me estaría hizo padre. un poco callada. ¿Qué te pareció este número? ¿Te gustan los héroes pulp? ¿Te gustan los western? ¿O de plano lo odiaste con toda tu alma? No, sí me gustó bastante. Del género pulp creo que no recuerdo conocer cosas. Creo que lo único que vi, y no sé si más bien eso no era pulp y más bien referencia al pulp, era la de Natural Born Killers. No sé si tiene que ver o estoy como norteada en si la estética o algo es similar, pero no sé. Sí, estoy tratando de pensar bien sobre lo del pulp. O sea, lo del western sí lo capté. Probablemente tanto Asesinos por Naturaleza como Tiempos Violentos, Pulp Fiction, como que sí trataban de jalar un poquito, era el momento nostálgico, yo creo, de los 90 que trataban de agarrar de aquella época, pero modernizados, así, pues, evidentemente no tiene mucho que ver, nada más el tema de lo violento, pues. Tarantino es muy fan de ese cine, tanto del original como de las deconstrucciones de la colita del género. Y sí, pues justo como lo que decían, que ya se mete más la historia de este Leather. Yo no lo había pensado, o sea, bueno, ahorita lo que mencionó el enano sobre la idea de que si era correcto o no, porque habían nacido especiales o no, yo más bien lo que había entendido era que, bueno, o sea, es que sí, tal vez en trasfondo se podría hacer eso. Me había quedado más bien con una idea muy, muy por arriba sobre que había sido así más bien pues por el accidente y por lo que había pasado como en el viaje. Y como está un poco curiosa la motivación de este letter de ello, como decir que podría haber nacido así y no nací así y por eso me lo quitaron, era como mi derecho de nacimiento o algo así. Pero pues ya se me hace muy sí, justo como esto de que no era su hijo y así, pues ya sabes que estaba metiendo pues esta idea nada más para molestar o no sé, supongo, como ¿Y qué más? Bueno, me gusta mucho cómo empieza, contando, o sea, contándole la historia de su abuelo, bueno, bisabuelo, y que sean como estas viñetas de las películas. O sea, sí, sí me gusta el arte también aquí. Entonces, eso es lo que disfruto de este número. Y sobre todo, la parte de la flor y los humanitos no me gusta. Qué bueno que la mencionas porque justamente era lo que quería platicar. ¿Qué onda con este mame de la flor y los humanitos? Esto es que aparte termina convirtiéndose justamente en el Snowflake, ¿no? Pero no entendí qué pedo, o sea, ¿por qué aparece en este, por qué sale en esta página? No es el viaje, porque el viaje no, sí es el viaje, Es ¿verdad? De que este güey. regresa de la muerte, básicamente lo regresan de la muerte. Ok. Ya. Sí, no, esta página a mí también me sacó un poquito de onda. Y nada más para agregar como parte de la historia del canon, que el tema de que Dowling también es bueno, él es descendiente de las personas que mataron al hermano del llanero solitario. Y Entonces, los aquí yo sí de repente dije, esto ya agarró tintes telenovelescos bien mamón. No, lo que pasa es que eso es un guiño a Lucky Luke, ¿no? ¿Ah, sí? Sino, No, ¿cómo ese se no me llama lo la sabía. pandilla de cómo se llama la pandilla de villanos de Lucky Luke? Es muy No, parecido a Dowling, ¿no? ay, No cabrón. recuerdo. ¿Para A qué ver, te chéquelo porque igual me estoy miento? Sí. equivocando. Lucky Luke, lo he leído un tomo o dos tomos nada más, y la verdad es que no me. Pero no, son los hermanos Dalton. Ah, no, entonces no. Podría ser. No, lo estaba confundiendo. No sé Estoy qué. confundiendo entonces con otro. No sé si haya por ahí alguna referencia. De hecho, este es un buen momento para decirle a la gente que nos esté viendo cuando se emita este programa, que nos deje sus comentarios con las referencias que creen que nos faltaron, que las que ustedes podrían agregar, si tienen alguna por ahí que nos esté faltando, pues este es un buen programa justamente para que nos dejen sus comentarios y para que nos den opiniones al respecto. ¿Algo más que quieran agregar? No. De la tortura de William Leder. La portada. Bueno, todas las portadas son buenísimas, pero los detalles de que la hacen ver como un cómic viejo, está bien chingón eso. O sea, que dibujó los desgastes en la orilla, y luego creo que viene en centavos el precio y todo, o sea, así. Bueno, o sea, todo eso que hizo que para que se viera así como un cómic, ya que te encontraste así desgastado, está muy, muy chido. Sí, está bien coqueto. A mí, fíjate que ahorita que reabrí el dibujo, reabrí el cómic, el dibujo de esta, de la primera página, que pues no es gran cosa, pues nada más la antorcha humana, así como diciendo que te calles y luego otra vista, pero estos dibujos están tan perros. También tenía esta pregunta respecto a las pupilas de la antorcha humana, que tiene este diseño medio extraño. No sé qué sea, que parece, no sé, como una torrecita o algo así. ¿Sí la cachan? ¿A ustedes no les pareció extraño ese diseño? Ahorita que lo mencionas, sí, pero no me he dado cuenta. A mí me causó mucho conflicto porque no sé si lo dibujó feo por algo o nomás fue su diseño raro de pupilas. Y me recordó un poco no tiene mucho que ver, pero me recordó a las pupilas de Rick and Morty, que también me causan tanto conflicto, pinche. ¡Pues, dibuja un punto, culero! hasta así todo raro que... Yo pensé que era el reflejo como de una de la lámpara o de una... o sea, de lo que estaba viendo arriba. No sabía que era... Un diseño particular. Podría ser, no sé, a lo mejor nomás es que yo no me doy cuenta. Sí, puede ser, digo, no lo pongo tan en duda. Pues bueno, terminamos esto y seguimos con el siguiente número, que me imagino es el de los favoritos de Semixli. Número 23, Percusión. Y mencionaba que creo que te debe gustar mucho, a lo mejor hasta lo odiaste, Semixli, pero pues como es, se trata, justamente es el origen secreto de Drummer. Entonces, no sé si te lo quieres aventar tú o dejamos que el enano nos dé el resumen. Tú dime, tú no te... Sin presión, mujer, sin presión. Pero puedes poner la imagen porque si no me voy acordando bien del orden. Bueno, este es el número en el que te cuentan cómo reclutaron a Drummer o cómo es que lo encontraron. Y te muestran también, o sea, cómo era él de más chiquito y dónde estaba. Me gusta cómo empieza porque te muestra también, al menos yo es lo que entendí, es cómo percibe un poco la información Drummer o cómo la está todo el tiempo recibiéndola, ¿no? La temperatura del café, los mensajes en el teléfono, la red a la que está conectada, el código de área. Entonces, pues, te explican qué es Drummer, ¿no? Es un agujero negro de información, si no me equivoco. O algo así, o sea, es que él absorbe información, pero bueno, esto te lo explican más adelante. Entonces, están hablando acerca de cómo, tras la situación de la destrucción, de lo que pasó con desarrollos de vida en el trozo de nave que está en el primer número, en los primeros dos números, y todas las decisiones que ha estado tomando que hacen que su equipo se sientan extraños respecto de él, y entonces Drummer explica que pues ya lleva conociéndolo más de la mitad de su vida, o al menos la mitad de su vida, y que para él en realidad no es que haya cambiado, sino que están explicando esto del asunto de que es esta persona un poco destinada a salvar personas o salvar, bueno, no salvar personas, sino salvar de esta manera, salvar cosas, información, planetas, historia y esto. Y entonces te enseñan que él está junto con otros chicos bajo explotación para establecer las redes para establecer internet, pero si no mal me equivoco, están como en los principios de... Y está que de hecho sí los explotan. ¡Tarons! Perdón. Literalmente sí, porque tienen estos collares como... para tenerlos allá aprisionados, que puede hacer que explote su cabeza. Este detalle está como bien incómodo, supongo, de cómo le congela su. No sé si estaba como orinando el canal de la uretra o algo así. Estuvo, ay, no, ¿Le congela su qué? Está orinando, ¿no? Y le congela el canal de la uretra o algo así, supongo. Sí, le congela la orina a medio proceso. Sí, y este, y bueno, ahí está todavía este hombre que se me acaba de olvidar también su nombre, Ambrose Chase. Ajá. Entonces, este, pues te muestran que es el pasado de Dromer. Y bueno, alcanzan, de hecho, lo alcanzan a salvar a él. No sé si iban a salvar a todos en realidad, o si lo estaban buscando a él en específico, pero alcanzan a salvar ya quita, porque sí alcanzan a apretar el botón que puede hacer que exploten sus cabezas, pero ella logra super destruir el collar y ya se salva. Y desde un principio te están enseñando que a él no les gusta cuando las personas estas que lo tienen bajo su control, este, que esté con las baterías todo el tiempo, con las batacas, sí, bueno, con la cosa para golpearlos. Las baquetas. Baquetas, sí, perdón, bateristas del mundo. Este, yo sé que no les gusta que la gente olvide el nombre de las baquetas. Pero y entonces él pregunta si puede hacer algo, destruir como lo que le todo su equipo, pero ellos piensan que va a destruirlo, bueno, siento que piensan que va así, no sé, golpear las computadoras y todo, pero en realidad muestra ya lo que él es, su poder, y hace todo una explosión, y de hecho dice, no, pues qué buen rescate, porque su plan B es brincar, pero sí, ya la pasa la nave por ellos, y pues descubren que eso, que él es este agujero negro de información, y que todo el tiempo está recibiendo la información, y sabe realmente como toda la información que está en el ambiente, él está ahí en sintonía con ello. Entonces casi no hay secretos, digamos, como para él. Él ya sabe que Elijah les está ocultando, que está torturando a Leather, y también sabe la historia de Yakita, pero creo que eso es más adelante. También, de hecho, descubren que, bueno, a él le erradicaron a toda su familia, que después no parece que le importe mucho realmente. Más bien él le pregunta ya sobre estas cosas. Y también revela que creo que tanto Che Ambrose como Yakita han sido sus únicos amigos, ¿no? Y ahí está otra vez la flor. Y ya, no sé si... Oye, considerando que tienes tripofobia, ¿esas imágenes de la flor también te causan conflicto? Sí, en general no me gustan tanto las imágenes de la flor así. Esa no me molesta tanto como la de los humanitos de verdad sí no me gusta. Okay. No, lo digo para no ponerlas tan, o sea, no dejarlas ahí tanto tiempo. Ah, está chido, ya no es controlable. Gracias. Enano. A mí me gusta. ¿Qué te parece este número? A mí me gusta mucho porque pues se centra en The Dromer, está ambientado en los 90. ¿Qué más le pides a la vida? Aquí ya te empiezan a revelar también que The Dromer está madurando. Ya estabilidad no, financiera, nada más. Perdón. O sea, en los 90, ahí la gente se podía quejar por tener un trabajo de 9 a 8 y un departamento lleno de muebles de IKEA. Es parte de la fantasía noventera, mi buen Vale. Sí, todos los 90 son acerca de cómo este trabajo que me paga lo bastante bien para vivir a gusto me está exprimiendo el alma. Ahora un trabajo que no me paga para vivir bien me está exprimiendo el alma. Y ni siquiera te da para más. Y no te da para tener el departamento, déjame te digo. Ni siquiera el tiempo libre. Pero bueno, me gusta mucho la escena donde le explotan la cabeza a los niños porque está muy bien narrada visualmente. Me gusta cómo narra la velocidad Casaday. Este número en particular, por la portada, asumo yo que el tema es película de acción, porque parece tal cual parece un póster de... Es película de Michael Bay. Sí, tal cual. Sí, percusiones. Y así es como De hecho, o sea, No, toda esa escena está llevada por ese estilo, ¿no? O sea, muy sí. cinematográfico. Y cuando saltan del edificio para caer en el avión. No, no, está muy chida. Igual a mí me da cosita lo de que te congelen el orín a medio chorro. Pero ¿qué tal esta patada de Yaquita de que le quita la espina dorsal a alguien, ¿no? Así Se la nomás de un saca patín? volando, ¿no? Está Digo. súper pasada. Se lo merecía el güey, pero está súper pasada. Pues dijeron Michael Bay, ¿no? Y justamente esta secuencia que decía el enano de que vas viendo cómo la va explotando uno a uno, o sea, casi casi puedes escuchar la explosión. Que Está debo muy, decir que muy padre. comprometido está este pinche guardia con su chamba. Porque, o sea, ya viste que están matando a todos. O sea, tal vez no matar a los niños haga que no te maten a ti, pero pues el güey claramente lo entrenaron bien. Tal vez le caían mal los niños. Sí, también eso es cierto. Sí, no, sí, dice, ¿no? Que le cagan. Sí. También los Y poderes de las Abro siempre están padres. Y luego está esta pequeña escenita, igual también muy de Body Cop o de algo así, pero que tiene relación con otro momento, porque básicamente le dice, le salva la vida a este Snow a Chase, y le dice, siempre cuando esté yo te voy a cubrir la espalda, y resulta que pues, cuando no estaba es cuando lo matan, ¿verdad? Básicamente, entonces como que está ese pequeño detallito, y todavía tienen su payoff más adelante, cuando le dice, ya estamos a mano. Hasta crees, güey. Cuando lo rescata de que no se caiga el Snow cuando están escapando. Muy entretenido este número. No sé si Isaac, ¿algo quieres agregar? Pues bueno, también es uno de los números más de lore de la Blood Drummer. Era un personaje del que no sabíamos prácticamente nada. Nos cuenta un poco más de este conflicto entre Planetary y los cuatro, cómo estaba desarrollando antes de que le bloquearan la memoria a Elijah. O sea, avienta muchos, como pistas de cómo funcionaba todo esto. Sí, tengo que aplaudir también la secuencia de acción, todo hasta el brinco y luego cómo pasa el avión y los cacha con la red y todo. O sea, se ve fácil porque John Cassaday es un maestro, pero no es fácil hacer eso en un cómic. Se me hace bien mamón lo de que mataron a todas personas, aunque sea remotamente conectada a Dromer, para que no tuviera nada de familia, o sea, no tiene papá, tíos, abuelos, nadie. Cualquier persona, aunque sea poquito conectada a Dromer, murió. Y hay que hacer el guiño de que los señores no creen en el internet. Sí. Y dicen así que uno es inter, ¿qué? ¿Esa madre qué es? No, y aparte es una frase de señor, justamente de esa generación que odiaba a la esposa, porque si quisiera que me regañara mi esposa, para eso está el teléfono. A mi ex, no, dice, si quisiera que mi ex me pudiera verle la cara a mi ex para que me regañe desde Canadá, no lo habría botado de la casa, una cosa así, Sí, dice. Y sí. dices, qué bueno que te van a patear la espina, ¿eh? Eso sí, o sea, te ponen al personaje para que lo odies y que cuando lo maten, festejes. Es al güey que le vas a dar el botón que hace explotar a los niños. O sea, y ocupas un cretinazo para eso, o sea, para tener ese puesto. Y este detalle se me hizo también medio, medio tonto, pero bueno. Eso sí, se están inmiscuyendo de manera secreta a un edificio, pero los hombres van al baño de hombres y Yaquita va al baño de las mujeres. No vaya a ser, ¿verdad? No, no los vaya a No ver, sé. J.K. Rowling. Sí, no, como que, no sé, eso como que, y la frase que mencionaba esta Semixli, lo de Worst Rescue Ever, también queda. Pues es como la frase graciosa en una película de acción. Sí, está muy, muy por ahí. A mí me encantó los edificios. No sé si, creo que sí son dibujos, o sea, que no es fotografía. Pero, o si es un recurso fotográfico está muy bien hecho. O sea, se ve bien, perro. El edificio de la izquierda es el que me saca un poquito de que sí pareciera que es nada más recoloreado, pero los principales sí, sí parece que son dibujo directo. Digo, a lo mejor con caja de luz o no sé, pero sí parece que es dibujo y está bien perro. Pues bueno, no hay mucho más que agregar aquí. La verdad es que es uno de los. Creo que sí es de los más entretenidos que de toda la serie hasta ahora. O sea, pensado así, aparte de Origen. Y ya para. Y ya vamos al último comiquito de la noche. Toca hablar de sistemas planetarios. Que. Hasta eso creo que nos quedó, que quedó bien, porque el número 24 también como que es un número que queda en un cliffhanger bastante coquetón. Me agradó cuando lo terminé, dije, ay, mira, este queda bien para cerrar este club comiquero de lectura. 2010. ¿A quién le toca el enano? Sí, no, al enano. Es el que le tocaría hablar. De esta guía, No, que de sí, hecho la portada es ponme la tal cual portada, la porfa. de. Sí. La portada es la que luego utilizaron para el ómnibus, que es este. Es como si fuera un libro de las guías de Planetary. Y toda parte descarados les ponen la fecha con todo y años, porque sabemos que nos tardamos un chingo en publicarlo, marzo de 2006. Planetary Systems, compadre. Pues el caso es que Planetary, bueno, el equipo de campo viaja a la oficina de Brasil, la organización Planetary, porque ahí tiene escondido el Aya Snow una guía, ¿no? Una guía más completa o algo así. Y además, pues Pues ahí tienen tiene un todas las búnker. guías, ¿no? Sí, pero hay una razón por la que esas guías son las que necesitaba, pero no me acuerdo los detalles. Que está bien raro cómo tienen acomodados los libreros. No sé si es algún gag visual o tiene algún tipo de intención visual. O nada más le dio hueva a casa y dibujar libreros así bien acomodaditos y los dibujó así al chingadazo. El punto es que los lleva a este búnker debajo de del edificio del Planetario en Brasil. Que además te dan a entender que es un búnker bastante bien escondido de todo. O sea, no nada más es un búnker, también está escondido de ciertas formas de espiar que tienen los cuatro. Y los baja ahí para revelarle lo que es su plan. Aquí es donde Elijah Snow le dice a Jaquita que su papá es Blackstone, que él pudo haber sido su padre, pero que bueno que no, porque iba a ser un poquito difícil tener un equipo con su hija, porque iba a estar preocupado de cuidar a su hija. Y básicamente Aquí ya. el que le Después de que confirmó. revelara. Ah, perdón, pero es que hace mención de que quien le confirma que no es su hija, porque él sí tenía la duda, fue justamente de Dromer, porque también puede leer los genes. El ADN. Perdón. Y aquí pues comienza. ¿Qué pasó? Pero no, no, nomás dije perdón. Comienza a plantear lo que es todo el plan que tiene y cómo él está tratando de detener a los cuatro, ya no por venganza, sino porque es su función. Los cuatro están reteniendo muchas cosas que el mundo necesitaba para avanzar, y su función es rescatar todo eso de las garras de los cuatro para regresárselo al planeta. Aquí vuelven a mencionar a Jen Spark, ella es su función era ser una heroína. Aquí mencionan también las funciones de algunos otros, creo que Blackstone es ser un aventurero, etcétera, etcétera. Los niños del siglo todos tienen una función. Los cuatro son arribistas que intentaron ser como ellos, pero pues no lo son. Y nada más le dieron al traste al mundo y además están reteniendo cosas importantes, etcétera, etcétera. Y pues ya el número avanza. Aquí no me acuerdo qué les está diciendo y por qué está así como bien importante. Están hablando de que tienen que rescatar a. Bueno, que él quiere rescatar a Ambrose Chase. Ah, sí, es Y cierto. le dicen que pues está tonto porque pues Ambrose Chase ya se murió y que bla, bla, bla, y dice, no, no, lo que pasa es que desapareció y no dejó información, y el hecho de que no hubiera información quiere decir que a lo mejor, o sea, el hecho de que no, que hubiera ausencia de información indica algo. Sí, y además el hecho de que su función sea salvar cosas, encontrar cosas perdidas, le hace pensar que él tiene que rescatar a Ambrose, porque Ambrose literalmente está perdido, está como nada más desaparece, se pone en una burbuja y no puede salir de esa burbuja por sí solo. Entonces él también piensa que como su función es rescatar, pues tiene que rescatar a Ambrose. Y también el hecho de que los dos, de Drummer y Jaquita, terminaran con él también es importante. De Drummer es producto de todas las cosas malas que hizo Dowling, y Jaquita es la hija de uno de los hijos de uno de los Century Babies. Entonces, como que la siguiente generación. Entonces, ya ese número es como para plantear lo que va a ser ya la recta final, que es el ataque contra los cuatro, pero ya no desde el ángulo de venganza, sino desde el ángulo de salvar al mundo y quitarle a los cuatro el poder que tienen sobre todas estas maravillas que ellos se dedican a encontrar. Pero pues el número termina en una nota triste porque los cuatro los encuentran y le aplican la misma que le quisieron aplicar en el Ártico, y destrozan por completo el edificio Planetary y varias cuadras de Brasilia. No sé si toda la ciudad, pero pues queda ahí un cráter así tamaño Man of Steel. Matan a muchísima gente, pero como el búnker está bien resguardado, ellos tres sobreviven. Entonces aquí, pues Snow básicamente dice, ese es el nivel de seriedad con el que nos debemos de tomar la lucha contra los cuatro. Tenemos que atacar de una vez, porque no tienen mucho tiempo para dar el golpe. O sea, tienen que atacar duro, rápido y a la yugular, porque con Random Dowley y Suskin no se puede estar jugando. Jaquita, que era la que tenía un poco de duda ya después del genocidio que cometen los cuatro, dice, no, pues yo sí le entro. Y pues Drum le revela que él estaba con él desde el principio, que no tenía por qué venderle la idea. Que algo que mencionaste tú me parece muy importante, Nano. O sea, deja este cráter así como el Man of Steel. La diferencia es que aquí sí le importa a los héroes. Sí. Pero, Isaac, cuéntame un poquito qué te parece este número. Este número es bastante bueno, como todos, pero es de los, no hay mucha referencia. Esto es un número de revelaciones y justamente de plantear ya el final. Estamos a tres números de acabar la serie, son dos números de clímax y el epílogo. Entonces ya, este es el último. Es mucho de las interacciones, poner en pausa, quitar todas estas dudas que tenían Jaquita y Drummer sobre lo que estaba haciendo Elijah, que ha sido como el tema de este arco, digamos. Explicar las conexiones que no estaban claras, que bueno, ya muchas las intuíamos, pero muchas que no estaban claras. Tú aquí, tú vas allá, tú haces esto. Entonces es un número emocionante como respecto a lo que viene. Mi gran queja es algo que hemos mencionado antes. Los cuatro están medio rotos en cuanto a nivel de poder, porque aquí básicamente el Planetary sobrevive por suerte. O sea, los cuatro tienen una manera de rastrearte en cualquier lugar del mundo y dispararte un pinche estrella de la muerte encima. Entonces, el conflicto contra los cuatro va a ser un poco decepcionante, a riesgo de caer en spoilers, creo, porque no. Es complicado visualizar cómo les van a ganar con este nivel de poder. Otra cosa, ¿qué chingas está viendo Drummer al principio de este número? No sé por qué, creo que es porno, feo de otra dimensión, pero a lo mejor es otra cosa. No estoy muy seguro, pero no sé por qué creías que es porno. Porno de otra dimensión. Sí, porque ya nos han dicho que le gusta poner porno de otra dimensión en las televisiones. ¿Sí? Sí. Y esa cosa que, ok, se ve con dolor el señor, eso que ni qué, y sí se ve como algo raro ahí. Yo tampoco sé qué era, qué bueno que lo mencionas, Isaac, pero no sabría responderte. No sé si alguien quiera aventurarse a responder qué es lo que es, qué es eso que está ahí. Es que ni siquiera había caído en cuenta que era algo que estaba viendo él. O sea, no entendía que era eso. Simplemente pensé que estaba como escondido detrás de una pantalla o una puerta o algo así, porque como habían estado hablando de sus intenciones y de lo que les ocultaba, pues no sé. Pero Entonces, ¿alguien más estaba viendo eso en horario de oficinas? Está muy raro. Sí, no sé qué pueda hacer. Y la verdad, estoy así, a ver si estoy más contento, déjame te digo. Pero fuera de eso, yo pensé que era algo infantil, la verdad, porque es como un moped, ¿no? Pero ya está, ya que mencionaste esto y está esa cosa cilíndrica, flexible, café atrás del señor que parece que está sufriendo un poco. Bueno, que parece que está sufriendo, pero tampoco parece que esté tan triste. Entonces, parece que le asusta, pero le gusta. No sé, prefería no verlo. Pero sobre el cómic, mi estimada. Ah, creo que la parte de cómo están acomodados los libreros en el archivo. No sé si fue también nada más por el hecho de que estaban hablando de encontrar patrones o de los patrones, ese tipo de cosas. Hasta me hicieron, se me parecían como cuando acomodan todos las fichas de dominólogo para tirarlas, esas cosas. Pero también, bueno, está raro que tenga tantos recursos y que sea un super búnker y que el archivo no esté como, bueno, yo he visto archivos donde literal, si tienes así un archivo, puedes como tener espacios para moverlos como en bases, o tienen, o sea, tendrían que estar mucho, muy bien almacenados, ¿no? Y ahí pues nada más están ahí. Pero, y pues sí duele mucho la parte donde les disparan desde el espacio y destruyen todo el edificio y las cuadras y todo, y en mi cabeza sobrevive alguien que estaba llevando el archivo ahí abajo y tenía un control de quién entra y sale. Al menos alguien más aparte de los tres. Sí. De hecho, en cuanto al sistema que manejen, cruzando el sistema planetario, que manejen aquí para archivar, también está bastante extraño porque justamente vemos las fotos de diciembre del 71 junto con observaciones de julio del 81 junto con fotos de noviembre del 63 y aparte la guía planetaria del 93 se ve que es un poco más extensa de lo que suelen ser las guías, o sea, como que algo pasó en el 93, no sé si más adelante se resuelva o nada más sea un gag por ahí de Casaday, aunque en un número anterior, ahí no apunté en cuál, pero también algo mencionaban que en 1993 hubo un terremoto muy, muy grande en Antártica durante el episodio de Doctor Strange. Dos particulitas atravesaron la Tierra, ¿no?, en ese momento y causaron un terremoto. Ey. Y eso fue en el 93, entonces no sé si haya relación ahí o nomás sea mami, también puede ser, ¿verdad? Digo, no. No es que todo tenga que ser realmente tan meticuloso. No, es que ahorita que hiciste la observación, ahora ya me di mucha ansiedad porque no entiendo por qué están ordenados así, por qué está 1971 después de 1981, pero... Porque, mira, siendo honestos, es el cuarto de Tiliches de Laia Snow. O sea, ya empieza, o sea, claramente se ve que es su man cave, o sea, su cuarto de Tiliches, seguro hay una guitarra por ahí, cosas así. Y está todo archivado para la chingada. Uno pensaría que esos archivos debían de tener un poquito más de cuidado con ellos, pero luego te enteras cómo archivan, no sé, los cómics en la hemeroteca acá en la UNAM. Entonces, güey, esto también debería tener un poquito más de cuidado, ¿no? Qué denso. Algo. Para que ordene bien. Algo más que quieran agregar al número 24, porque a mí me gustó mucho el final, me gustó así como que, te digo, me pareció un gran momento para cerrar este club comiquero, porque es como, de aquí ya viene lo bueno, papi. Así lo sentí yo. pero no sé si algo más que quieran agregarle a este numerito. ¿Podrías volverlo a decir sin sonar sucio? No, okay. No hay manera. De hecho, podría hacerlo sonar aún más sucio. Aquí viene lo bueno, papi. Fue mi culpa. Puedes honrar tu fantasía, compadre. Faltan tres números para el final, ¿no? 25, 26 y 27. Así es. Los últimos dos creo que son números dobles, ¿no? No. ¿No? Creo que solo el último es un poco más largo, pero según yo no son dobles. Y esos ya salieron una vez al año, ¿no? Sí, ya salen. No, creo que salen. El 26 y 27 sí pasó mínimo un año. Los otros dos no recuerdo, pero el 27 tardó un chingo en salir. Chingo. No, más, ¿no? Más de un año. Tardó un chingo. Es una mamada. Sí, de hecho, yo pensé que ya se había acabado Planetary. Yo igual. Yo igual, cuando sale el mame de que lo anuncia un primero de abril, yo pensé que estaba bromeando, porque dije, pues ya acabó Planetary, ¿para qué un último número? Ah, se mamó. Según esto, el 27 salió en diciembre de 2009, sí. Y el 26 en diciembre de 2006. Sí, fueron 3 años. Sí, sí, me acuerdo que fue bastantito. Se mamó. Sí, al parecer los... Sí, porque este es de marzo, el siguiente, el 25, salió en junio de 2006 y el otro salió en diciembre de 2006 y después fueron 3 años hasta el epílogo. Se mamó. A lo mejor ya no lo iban a hacer y de repente dijo, güey, necesitamos lana. ¿Sabes que eso siempre lo compran? Vamos. Puede ser, ¿no? Ese vendía bien, vamos a sacar un último número, chingues tú. Pues bueno, entonces cerramos el número 24. Y con eso también cerramos el 24 y cerramos este club comiquero de lectura. Cuéntenme un poquito qué les parecieron estos números. Digo, creo que no se habló mal de ninguno, pero no sé si hay algo que quieran destacar, algo que esté pasando en estos números en particular rumbo al final, algo que se nos haya olvidado mencionar. No hemos platicado del trabajo de Laura Martin, pero pues creo que va muy de la mano de John Quesada y la verdad es que el equipo gráfico de aquí está a poca madre. Ya para estas alturas ya Laura Martin ya sabía dibujar con computadora, porque los primeros números todavía se veía muy... muy básica. El de la Pachamama está muy bien coloreado, está muy bonito. Sí. Aquí realmente son dos creadores ya en fuego. Desde el tomo anterior sí creo que cada número es así de que no, esto es lo mejor que he leído. Está muy, muy, muy, muy perro. De hecho, el arco este pequeño de Misterio en el Espacio estuvo nominado, no me acuerdo si ganó, a mejor arco argumental en los Eisner de ese año. O sea, como que pero dijeron, son dos números, tiene su madre. ¿Es un arco? Chinga, pues sí. Sí, entonces está muy bueno, están construyendo muy bien el camino hacia el final, la manera en que va la ella desbaratando a los cuatro, o sea, cómo se deshace del segundo miembro, creo que funciona muy bien. Entonces sí, a mí me gustan mucho estos números, nuevamente. Semixly, ¿algo quieres agregar? No, que sí, que yo también, estos siento que son de los que más he disfrutado, igual sí que se pone más cargado o en cargar cosas, pero me gusta sobre todo los planteamientos sobre la información y sobre cómo funcionan las máquinas, cómo funciona Dromer, o cómo funcionan, digamos, las galaxias también, o sea, y la cuestión de sí estar en lo macro, pero también irse a lo micro, y la mezcla como entre, pues, tratar de jalar cosas de ciencia dura, pero, pues, sí, traerlo a la ciencia ficción, y que me agrada cómo maneja usualmente ese tipo de cosas, o cómo lo ha estado manejando en otros momentos y ahora más. Creo que puede disfrutar más también estos ya justo igual visualmente con la carga de información también que hay ahí. Y me emociona, sí, creo que me gusta de dónde viene y dónde queda. Por ejemplo, se me hace interesante que al principio él fuera el que desconfiara de sus compañeros y luego ellos están desconfiando de él aquí y luego ya están todos decididos a seguir esta, pues digamos como esta misión de ya erradicar a los cuatro. Y creo que ya, por ahora. Bueno, las cosas que fui captando me fueron gustando. Sí. Sigo reafirmando que me gusta el personaje de Dromero bastante. Perfectísimo. Quiero decir algo de Dromer. En el primer tomo creo mencionan que está loco. No está loco. O sea, siento que, no sé por qué me quedé mucho con eso que lo mencionan de así. Algo dice Jake, como no le hagas caso, él está loco. O sea, no está nada, ni siquiera lo pondría Es como en como el cuando decimos que el espectro. enano está loco, hombre. Sabemos que nada más le falla algo en su corazoncito negro y that's it. Pero loco, loco no está, Sí, porque ni creo. siquiera siento que esté como en el espectro ni nada, o sea, no sé, me acordé de eso en este número donde es como el más centrado de todos, excepto por lo del porno interdimensional raro, pero fuera de eso, el vato parece una persona muy funcional. Por prenderse con las máquinas o también así. Pero es que eso hace 20 años sí era así como, uy, qué grueso, qué persona tan descarriada. Ahorita pues ya lo vemos normal, pero en su momento eso era así de qué fuerte. Ahorita hasta podcast sobre patas se la pasan haciendo aquí en la covacha. Sí. Lleva baquetas a todos lados, pinche enfermo. Yo sí lo ubicaría un poco dentro del espectro, sobre todo el asunto de de estar captando información todo el tiempo. Bueno, o sea, yo sí lo traduzco en el la vives captando información todo el tiempo, de verdad. Sonido, textura, sabores, olores. O no captas nada también, pero el drummer sí se me hace. Tal vez no está loco, loco como en la convención de locura. Pero supongo. No, y ¿Algo también es más que quieras agregar? Bueno, el ya, enano. crecimiento de la relación entre los tres, ¿no? Porque lo vamos a ver más adelante, Jaquita es la que termina teniendo menos entendimiento con respecto a Dromer. Al final, Snow y Dromer logran encontrar un lenguaje común. En cambio, al principio, pues no, era como si estuviera hablando puras incoherencias. Ya después Snow aprende a entenderlo. Que también es interesante porque esta historia inicia a principios de los no, de, perdón, a finales de los 90, cuando todavía la tecnología seguía siendo cosa de nerdos y va a terminar a finales de la primera década del milenio, cuando la tecnología ya se planteaba como algo de uso común. Entonces, sí, es como que Dromer pasa de ser el loquito a ser pues, una persona normal, relativamente normal, nada más que con pues ya más tecnológica. Pues, él ayer así como, no, ese güey está loco, le mueve el Excel, Sí. un pedo así. Sabe Interesante. mandar emails. Que de hecho iba a hacer esa puntuación y se me olvidó justamente con el número anterior, porque comienza justamente viendo un celular que evidentemente es como del 2005-2006, pero que este cómic no empezó en lo, o sea, no pasó en tiempo real, porque está un poco anacrónico que salga un celular cuando se supone que el cómic está sucediendo alrededor del 2000. Sí. Destructible Nokia, ¿no? Que era uno de esos. Sí, parecía que era de esos. Pues de mi parte, pues la verdad es que creo que estuve aportando poco, pero pues para dejarlos hablar, muchachos, más que nada, a mí estos números, como bien mencionó Isaac, cada de repente ya agarró o sea, un ritmo que en serio, digo, qué triste para las personas que tenían que esperar 6 meses, un año o más para leer el siguiente número. Ahorita que lo estamos leyendo así de corridito, se disfrutan muchísimo más, mucho más trabajados que los primeros. Definitivamente sí es otro, sí se nota la evolución. También pasaron años entre número y número, qué bueno que hay evolución, no solamente en la parte gráfica, sino en el mismo Warren Ellis. Creo que va mejorando poco a poco. Digo, todavía tiene sus momentos eliescos, los tiene todavía ahorita, a estas alturas del 2020 y tantos, que no los tuviera hace 15 años, pero aún así, a mí creo que todavía no sabría decirte cuál ha sido mi favorito, pero todos los de esta camada los disfruté de una manera particularmente distinta y me gustaron bastante. O sea, me gustó mucho el de Galactus, me gustó mucho el de La Mole, me gustó mucho el de... Bueno, quizá el de Doctor Strange no me gustó tanto. Obviamente estoy diciendo las versiones a las que homenajea porque no me acuerdo de los nombres originales. E incluso el que es de Michael Bay, o sea, creo que ese fue el que dije, ah, seas mamón, ese sí está bien perro. O sea, sí estaba emocionado con ese número cuando estaba leyendo. Y no, yo no sé cómo cierra, no tengo idea de hacia dónde va este cotorreo. Ya bajé mis expectativas después de lo que dijo Isaac, entonces eso sí, baja, creo que me va a ayudar. Baja tus expectativas. Pues me va a ayudar para disfrutarlo, eso es bueno. Y también, pues ya, en teoría nos queda nada más un club comiquero de lectura. No sé si lo vamos a hacer así, de que lo cerremos con los tres números y con los especiales, o hagamos dos. No, aparte, o sea, entonces... si no nos da tiempo de ver los especiales en el siguiente programa, yo digo que no los veamos, porque tampoco es como que, uy, cuántas ganas de hablar de los especiales. Ese nada más es por si los tres números del final nos quedan cortitos, que igual y no. ¿El de Authority Planetary no vale la pena? O sea, nada más eso para sí, comentarlo rapidito. Eso sí los leí en su momento, pero ahorita que me voy a andar acordando, güey, los leí hace 20 años. Si sí, mal no recuerdo, de repente me cayó la edad encima, perdón. Si mal no recuerdo, el de Batman es muy bueno, el de Authority Planetary está bien, tiene guiños interesantes de relación con el universo Wildstorm, el de Liga de la Justicia está pésimo. Terra Oscura, ¿no? Aparte tiene el nombre acá bien mamón. Y es que lo bueno de ambos es, se dice rapidito. O sea, son muy, muy sencillos. Okay. Lo de Batman es básicamente un gag. Va. Bueno, pues así va a estar la cosa la próxima vez que nos veamos. Algo oye, que quieran adelantar. Es que la gente nos vaya diciendo qué otra cosa quieren que cubramos, ya que vamos a acabar esto. Ya saben, pero nosotros ya vamos a leer. Para que hagamos lo que se nos dé la gana. Sí, de hecho, sí, los que nos vayan a dejar comentarios, que ojalá nos dejen comentarios, digan. Aquí es democracia tipo Morena. Mira, por ahí hacemos, te... hacemos una encuesta y después la manoseamos para que diga lo que querramos. A ver quién es el que se va a salir del grupo, dice. Ay, vamos a Movimiento Ciudadano. Algo que han, de hecho... Los paso por última vez, por si quieren, si tienen algún anuncio parroquial o quieran comentar. Esto saldrá el viernes 15 de septiembre, porque es algo muy, muy mexicano. Por eso tengo aquí mi banderita, porque estamos celebrando la independencia de México o algo así. Enano, despídase usted. El martes a las 8, como todas las semanas, desde hace como 15 días, sale Covachando. Ese Covachando va a estar raro porque lo tuvimos que sacar de la manga. Somos el Vale y yo. Ahí pues hablando de lo que se nos iba ocurriendo, tratando de seguir ahí un tema sobre héroes mexicanos, fallando estrepitosamente y terminando hablando de política. Pero pues ustedes acompáñenos, ya saben, es el buen Vale que siempre atrae gente. Ese es el de esta semana. El que sale este martes. ¿Cuál siguiente? Pues que no. Sale el viernes, güey. O sea, para cuando sí, esto salga, ya okay. Está el de... Ah, bueno, cuando esto salga, ya vieron ese, sí es cierto. No, pero... Segunda temporada de La Rueda del Tiempo. Van mínimo Isaac y Sofía, a los que sí les gustó bastante esa temporada. Voy yo, que me aburrió muchísimo. No sé si vaya a poder estar Bernie, Pero pues me imagino que él también le está gustando. Rueda del Tiempo, va, va, segunda va. Temporada. Semixli. Que gracias, buenas noches, gracias por, bueno, el horario en el que nos estén viendo, escuchando. Me gusta leer con ustedes y realmente sí estoy disfrutando cada vez más Planetary, ya justo así, así. No, no es que no haya disfrutado los primeros, pero me están atrapando más estos. Y nos vemos en el próximo programa y a ver dónde más. Perfectísimo, don Isaac. Pues mis anuncios parroquiales son los del enano, porque salen los mismos programas que él. Y pues sí, también. Ay, sí, cierto. Ya está ñoñonado, estás tú. Entonces, Planetary, muy chingón. Estoy disfrutando mucho esta relectura y pues vamos a ver cómo cierra. Y sí, díganos qué nos gustaría, de qué les gustaría que hagamos otro club de lectura. Tal vez los ignoremos, tal vez no, pero se agradece el comentario. De hecho, por ahí hemos barajeado posibilidades de Preacher, de Hellboy, de Hitman, y había otro de P. ¿Cuál era el otro? ¿Otro de P? P. Era Planetary, Preacher, Fábulas. No, Fábulas no, ya dijimos que Fábulas. Fábulas. No, son un chingo de números. Fábulas. Fábulas con PH. Sí, sí, con la P es muda. Creo que no he presumido yo mi botecito con logotipo de Ñoñonautas, pero miren, está bien bonito. Así que si ustedes tienen un sticker de Ñoñonautas, lo pueden usar así de manera bonita y aguanta bien las lavadas. Desde aquí yo los invito a ver los cómics de la semana. Oficialmente estamos los sábados en la noche, pero ya van un par de semanitas que por cuestiones de logística se ha pasado a los domingos. Les agradecemos mucho a los que nos han seguido también los domingos. Esperemos que no se repita muy seguido. Y recuerden que además del Club Comiquero de Lectura, que está en algunos viernes, también hay especiales en vivo. Ya estamos preparando los especiales de octubre. Por ahí habrá, echaremos un vistazo a la saga de Scream. Y estoy pensando seriamente en hacer algo sobre viernes 13, en el que yo no voy a salir porque nunca he visto las de viernes 13, pero resulta que hay viernes 13 en octubre, entonces hay que aprovechar eso. Y creo que sería todo de mi parte. By the Last Man, dice Semixli, ¿cómo no? Es que me acuerdo que había tres de porque era Planetary de Preacher y había otro, pero ahorita no me acordé cuál. Pero igual seguramente terminaremos hablando de otra cosa. Mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga haciendo la próxima vez que los veamos por acá. Por favor, sigan aquí ñoñando en los canales covachos de costumbre. Hasta luego. Yeah. Bye.